Claro que sí, son unos tests que comenzó a hacer un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia. La primera parte de esas pruebas, justamente como lo decía el clásico, era probar la efectividad de este método a través de la saliva. 12 personas contagiadas con coronavirus, obviamente que ya habían dado su autorización, hicieron parte de ese estudio. Los perros lograron identificar todos estos casos y se está mirando la posibilidad, o se está avanzando justamente en esa investigación para que los perros también puedan hacerlo a través del olor sin necesidad de la saliva. Es uno de los tantos avances que se han generado en Antioquia a raíz del coronavirus para apoyar justamente la detección rápida de los casos de COVID-19 y también pues obviamente todo lo que tiene que ver con el cerco epidemiológico y la prevención para los otros casos. Y no está pasando lo mismo en las estaciones de policía, que ya debieron extremar sus protocolos de seguridad luego de que se confirmaran por lo menos 4 casos de coronavirus. Y es que para prevenir la propagación, la Policía Metropolitana va a extremar esos protocolos en los 26 sitios de paso de Medellín y también del Valle de Aburrá. Se van a entregar más tapabocas y se van a intensificar el lavado de manos tanto en los internos como el personal de custodia. Hablamos con el subcomandante de la Policía Metropolitana, que es el coronel Omar Rodríguez, y él nos explicó que las personas capturadas quedan en cuarentena durante 14 días antes de ingresar a esos sitios de paso, y también dijo que los oficiales tienen los implementos para custodiarlos evitando el contagio. Eso fue lo que nos contó. Acá en el municipio de Quibdó se han tomado 611 muestras a nuestros uniformados y beneficiarios del sistema de salud puntualmente acá en el municipio de Quibdó. Desde ahí se han venido tomando algunas medidas de aislamiento. Nosotros en este momento más de 100 uniformados aislados. Bueno, ahí se nos metió el diablito de la radio. Estaba hablando el comandante de la policía de Quibdó porque también hay 10 policías confirmados con coronavirus. Es decir, la situación no está fácil en las estaciones de paso en ninguna parte. En Antioquia, en Chocó, en el Atlántico está complejo. Y pues por el lado de Antioquia, pues el primer interno contagiado estaba en una sala de espera en la estación de policía del poblado y tuvo el contacto con otro privado de la libertad que también está en aislamiento y le tomaron la muestra. Pues la Defensoría y los defensores de la población carcelaria advirtieron que en esos lugares de paso no hay suficientes tapabocas ni desinfectantes para evitar la propagación de la pandemia. Recordemos que en estos sitios hay un hacinamiento de por lo menos el 200%. Un montón. Complicado. ¿Qué otras noticias tenemos, Ana, de nuestro departamento y ciudad de las últimas horas? Bueno, una noticia aquí cerquita del sitio donde yo emito, y es que en el corregimiento de San Antonio de Prado, 50 habitantes se han contagiado de coronavirus, de los cuales 20 ya se recuperaron. Son 3 familias que viven en barrios cercanos a Itagüí y tienen a 38 de sus habitantes o de sus integrantes infectados con el virus. Todos están en las casas y ya se hizo el cerco epidemiológico. El gerente de corregimientos, que es Cristian Camilo Sánchez, dijo que la policía y la Secretaría de Salud tienen puestos de control entre las 5 y las 11 de la mañana y también entre las 3 de la tarde y la medianoche para regular justamente el ingreso y la salida de personas que no cumplan con los protocolos. Bueno, ahí está ladrando la mascota. Un abrazo para la mascota. Aquí está Luffy haciendo su debut en la radio. Para Luffy. Bueno, Ana, más información. ¿Tienes por ahí algo más para comentarnos? Pues nada, los 8 profesionales que integran el Comité de Bioética de la Alcaldía de Medellín, y ellos van a recibir la asesoría de la toma de decisiones relacionadas con la contención de la pandemia. Eso es muy importante porque serán ellos justamente quienes tomen esas determinaciones en Medellín, que lo ha venido haciendo muy bien. Bueno, esperemos entonces, porque el gobierno entrega 321 ventiladores. Ojalá que los ventiladores se vayan no solamente para Atlántico, Amazonas, sino que se vaya para el Chocó. Ojalá también, porque el Chocó lo necesita. Bastante. Ana, tu cuenta, por favor, para que los oyentes de la FM 106.9 te sigan y se informen también a través de tu cuenta. Claro que sí. Todos los días me encuentran en @anamalortiz. Ana, un abrazo, gracias. Un abrazo para ustedes. Tenemos la 1:17 p.m. Aquí está Brian Adams con Heaven en la FM. Ya viene Lenny Kravitz y, por supuesto, los DJs de la FM a acompañarlos en esta segunda hora de décadas. That's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're always.

en tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro, décadas. I just love great music. En la FM. En la FM, estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. 1:27 p.m. Un día como hoy en la historia con el Clásico Herrera, Annie Prix y quienes habla Drixer Gómez. Clásico, tenemos de fondo una canción de Metallica que nos va a recordar que pasó algo un día como hoy con la banda Metallica. Sí, definitivamente es de esos grupos espectaculares que definitivamente nos ponen a recordar con su música. Fue un 23 de junio del 2003 cuando Metallica publicó su gran single llamado Salinger. El video musical de la canción fue grabado en la prisión estatal de San Quintín, en California. ¿Qué le parece? Siendo el primero en que aparece el nuevo bajista de la banda, el señor Robert Trujillo, quien se unió a la formación tras terminar la grabación del mismo video. ¡Qué bien por esta efeméride de nuestro amigo Metallica, nuestra banda Metallica, la banda de thrash metal, mi hermano! Una de la tarde y 28 minutos, tenemos más efemérides en este mediodía de décadas. Que tiempo pasado fue mejor con el Clásico Herrera y Annie Prix. Madonita, Madonita, Madonita, ay Madonna. 1990, el señor Kane Sorrentino. Sí señor, ya es un señor prácticamente ya, pero en aquel entonces tenía 13 añitos. Él presentó una demanda de 500,000 euros contra Madonna, alegando que sufrió pesadillas y problemas para orinarse en la cama después de un incidente fuera que Madonna fue cuando supuestamente lo arrojó al suelo. Al arrojarlo al suelo, ya Kane quedó con ese trastorno entonces de orinarse después en la cama y le sacó una platica a Madonna, que en ese entonces estaba más millonaria que hoy en día. Este es un 23 de junio y en el año de 1979 The Knack publica el álbum llamado My Sharona, un disco debut de Get The Knack de 1979 que incluía esta canción con la que el grupo alcanzó el número uno en listas norteamericanas según la Billboard Magazine, gracias a ella y al resto del disco en general. The Knack vivió una etapa muy, muy gloriosa y definitivamente exitosa con esa gran canción, Mama My Sharona, haciendo parte de estas efemérides. ¡Ani! Claro que sí. Yo también tengo mi efeméride. No es musical, pero creo que ustedes recordarán muy bien el cabezazo de Zinedine Zidane. Sí, claro. El cabezazo me dolió a mí. Ese cabezazo fue al central Materazzi, si no estoy mal. Claro, bueno, mundial, hoy celebramos. Sí, en el mundial, claro, por supuesto, clásico. En el mundial del 2006. Hoy celebramos el cumpleaños de Zinedine Zidane. Él nació un día como hoy en 1972, pero es más recordado también por ese cabezazo que les digo que incluso hicieron un videojuego por ahí en las redes sociales. Yo me acuerdo que estaba en el colegio jugando eso. Pero bueno, corría el minuto 110 del partido con ambos equipos empatados a un gol y el Galo le pegó este cabezazo en el pecho a Marco Materazzi por un intercambio de palabras del que nunca se supo realmente cómo pasó hasta hace poco. Hace poco en Instagram, en esos Instagram Live que hacen para hacer sus entrevistas por estos días de confinamiento, un periodista italiano le preguntó qué pasó ahí. Y Materazzi reveló después de 14 años cuáles fueron las palabras exactas que provocó este cabezazo de Zidane. Él decía, y abro comillas, tuvimos contacto en el área. Él marcó el gol de Francia en la primera parte y el seleccionador me pidió que lo marcara. Después del primer choque, yo le pedí disculpas y él reaccionó mal. En el tercer choque, le fruncí el ceño y él me dijo, te daré mi camiseta más tarde. Como cuando ellos hacen su intercambio de camisetas para que todo esté bien. ¿Sí? Y yo le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta. Y ¡pa! Toma tu camiseta. Ah, buen dato ese. Porque siempre se había dicho clásico que había sido un insulto a la mamá, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Y ahora, pero prácticamente fue eso. Ya en ese entonces ya vimos a un Zidane un poco más calvito, pero definitivamente mereció la roja instantánea. Poquito violento, Zidane me dolió a mí ese cabezazo, definitivamente. Total. Y gracias a eso fue que Francia perdió la final con Italia, porque Francia era el del mejor fútbol y Italia era el de la garra en esa época. Haciendo un poco de recordación clásico, un día como hoy, hace 30 años, a José René Guita le salió caro salir del área frente a Roger Milla porque ese señor, ese africano, le quitó el balón y nos hizo el segundo gol ante la selección de Camerún, Colombia, Camerún ese día con el error de Guita que nos bailó Roger Milla después. ¿Te acuerdas, clásico? Son locuras impresionantes y sobre todo las locuras que le cuestan a uno un error. En ese entonces, Higuita, gran ídolo, un héroe tremendamente, y aprovechando que era bastante famoso, ¿sí? Pues le dio por hacer payasadas y esa payasada... por lucirse. Más de uno nos dijimos, ay, Higuita, ya no eres conmigo. Ay, clásico le tengo. Se nos cayó definitivamente el amor por Higuita. El amor del fútbol. El amor del como fútbol. Como gran persona, siempre ha sido una gran persona. Pero ese fútbol y esa fortaleza que tenía de pronto salir con esa... por así decirlo, con todo respeto, payasada, pues se eso nos costó ese gol espectacular. Sí, hermano. Sí, sí. El descuento fue Bernardo Redín ese día clásico, pero Higuita seguirá siendo el gran arquero y referente para muchos arqueros en el mundo. Clásico, un dato de hoy, de un día como hoy, hace 85 años, en esta ciudad pasó algo terrible para la historia de la música clásico. A ver si de pronto usted se imagina qué puede ser. Hace 85... ¿Hace 85 Gardel. Años. Gardel. 85 años. No, no. Ahí no estaba el reggaetón. ¿Cuándo? Oiga, oiga. Tiene que ver con Gardel. Yo me imagino que fue cuando Gardel murió en nuestro aeropuerto, hermano. Sí, señor. Un día como hoy fallece hace mucho tiempo Carlitos Gardel clásico. Un momento complicado para la historia de nuestra generación. 1:34 clásico. Ahorita estaremos con el música ligera. Una de 34. Ahorita estaremos con Green. Estaremos con Sting y Shaggy clásico. La versión nueva de. Ah, no, esta no. Esta es la canción del año pasado. Don't Make Me Wait. Sting y Shaggy han estado haciendo muchas cosas últimamente, clásico, ¿no? Sí, señor. Esperemos que. De pronto el sistema nos arroje la nueva canción de Sting, la nueva versión de Angel, ¿no? Ay, Dios, bueno. Algún día, Drake. Ay, hombre. Vamos a escuchar a Green Day. Ya viene Sting con Shaggy y ahorita vendremos... Sunday, como dice Glass Tiger. Ah, bueno. A las 2 de la tarde de música ligera, rock y pop en español para que vayan programando ya al aire en la FM. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? La FM siempre. I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife because it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my

Sí, total, estamos de acuerdo. Si no hay necesidad, no salga, quédese en casa. No hay ningún afán. Clásico, ayer el canal RCN, en conjunto con los directores de medios de comunicación de nuestra cadena, tipo 10 de la noche, tuvo un programa en vivo a través del canal RCN con una iniciativa muy importante de los diferentes medios de nuestra organización. ¿Qué fue lo que pasó, Clásico? ¿Qué ideas hay y a qué página la gente que tenga ideas puede ir? Se llama Ideas para Avanzar. Así podrá, pues, adoptar para que el país salga de una crisis, porque definitivamente hay sobrados casos en el mundo que evidencian la valentía de los seres humanos en medio de la crisis. Sobre todo de la crisis y de esta pandemia actual, donde el coronavirus tiene muchas personas contra las cuerdas. Se ha evidenciado también la lentitud de algunos gobernantes para resolver alguna emergencia que parece estar por encima y aún de las democracias que se proclaman más modernas. En este contexto, todo parece indicar que la unión de la ciudadanía es la única respuesta para enfrentar y detener el impacto del COVID-19. Por esta razón, Ideas para Avanzar, que es una idea motivada desde RCN Radio, la FM, la República, Noticias RCN, la cariñosa NTN 24 y Radio 1, sigue escuchando a los ciudadanos que tengan propuestas para transformar la realidad del país en medio de la crisis. Si usted tiene una buena idea, ingrese ya mismo a esta página. Recuérdelo, www.ideasparaavanzar.com. Puede llenar una especie como de formulario que hay para dejar constancia de los más grandes problemas que tiene el país y según su óptima, según su visión y experiencias particulares. Esta encuesta funcionará como una especie de termómetro, Drixer, para medir las necesidades más urgentes que tiene la ciudadanía. Ideas para Avanzar. www.ideasparaavanzar.com. Ingrese ya. Ayúdese y ayúdenos, por supuesto. Bueno, ahí están entonces las ideas y la página para que ustedes ayuden y nos ayuden definitivamente. 1:46, claro, vamos preparando toda la artillería de la FM porque ahorita viene de música ligera 60 minutos con lo más selecto del rock y pop en nuestro idioma a las 2 de la tarde. Sí, viene lo que es este gran programa y viene también nuestra publicación de la tarde, ¿no? Sí, señor. Personaje oculto. El personaje oculto, así de fácil para que se vayan preparando porque el personaje oculto de hoy está chévere. Está chévere el día de hoy. Diferente. 1:46, cerramos con Status Quo. Y esta canción llamada In the Army Now, esta programación tremenda de décadas. Sí, señor, tremenda clásico.

hacemos fácil sonreír. Ven y disfruta de la mejor gastronomía.